regresar a su butaca sin haberse perdido nada fundamental. Básicamente la información que brinda runpee.com es cuándo hacer pis, cuánto tardar, y además le cuenta lo que ocurre en la película durante ese lapso. ¿Sí? Un detalle relevante, el sitio puede ser visitado con su teléfono celular. Chicas, ¿a ustedes les pasa esto en el cine? No, yo soy más bien de las que van antes de empezar la peli, pero la verdad que para los que sí tienen ese problemilla, está genial que haya una página. Muy muy interesante, está muy copado, ¿no? Sí, la verdad que yo también soy de las que van antes, después y me aguanto. Pero claro, bueno, yo pero quisiera ver... que viste uno... Seguro que hay una página de los que se quejan de los que se van a la mitad del programa, se van al baño. Estoy segura que hay una página de eso, porque... Bueno, chicas, muy bien las noticias, Sí, Sole, graciosa sobre todo. ¿Presentamos el próximo tema? Dale, vamos a presentar el próximo tema, que es un clásico. Un clásico. Que es de No Doubt, que se llama... Ah, no, perdón, no es un clásico, es... Todavía no, clásico, no. Vamos lo a guardamos para después. Después. Dale, vamos con Soda Stereo, Ciudad de la Furia. Parte de Bueno, para todos los oyentes que no están mirando el partido y para los que están viendo, Argentina acaba de meter un gol en los 10 minutos 40 segundos del segundo tiempo. Argentina va ganando 1-0 contra Colombia, rumbo al Mundial, chicas. Qué bueno, la verdad estamos muy contentas no solo por estar acá, sino también por el gol que hizo Argentina. Y vamos muy bien, ¿eh? Muy bien, chicas. ¿Les recordamos a los oyentes cómo pueden contactarse con nosotras? Dale, Lía, decime el número donde se pueden comunicar para llamarnos. Es el 47321122. ¿Y el mail? Para que nos agreguen o nos manden un email diciendo cómo les, si les está gustando el programa, cómo está saliendo. Dale, 3sonmultitud@live.com.ar, o nos pueden mandar un mail también a 3sonmultitud.is.tl. Sí, esa es la página web. Esa es la página web. Ahí y está. Si no, la de la página de Symphony, que es www.fm913.com.ar. Ahí está, ahí nos pueden escuchar la gente que no sea de zona norte. Nos puede escuchar por la página de la Symphony. Y bueno, y la Symphony que llega. La Symphony que llega a todas partes. Llega a todas partes. Ahora, chicas, saben que quiero presentar esta nueva sección que le estamos ofreciendo al programa, que se llama Tiempo de Show. Y lo arrancamos de esta manera. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En 3 Son Multitud, es Tiempo de Show. Así es, estamos en la columna nueva dedicada al cine, a la música, bueno, al teatro, a todo, ¿no? A todo lo referido al arte. Así es, arrancamos. Hoy les traje, chicas, les traje para nuestros oyentes los estrenos del jueves, estrenos que podemos ir a ver al cine. Que se trata un poco de esto, ¿no? Esta columna Tiempo de Show se va a tratar de, claro, de lo que es espectáculos, lo que es música, lo que es cine, teatro, bandas. Sí, vamos a traer de todo un poco. Ya con el resto de los programas vamos a traer bastantes cosas. Bueno, les comento qué podemos ir a ver al cine. ¿Qué podemos ir a ver, Vero? Tenemos el estreno de Terminator La Salvación. En el año 2018, Bale encarna a John Connor, el hombre destinado a dirigir a los supervivientes humanos en su lucha contra las máquinas lideradas por el cerebro tecnológico Skynet y sus terribles soldados Terminator. Es una peli de acción bastante conocida, la saga es de origen Estados Unidos, de Alemania, Reino Unido también, y bueno, dura aproximadamente unos 115 minutos y es apta para mayores de 13 con reservas. Así que los fanáticos de estas películas de acción pueden ir. También tenemos otra peli a la cual tuve la oportunidad de ir a la van premier, y es Adventureland, una película de comedia. El origen es de Estados Unidos, dura 106 minutos y es apta para mayores de 16 años. ¿16? Así es. Se trata un poco de James, que pensaba viajar a Europa para estudiar, pero como necesitaba recaudar plata para este viaje, el único trabajo que consigue es en un parque de diversiones en el verano. Uh-huh. Así que bueno, con un salario mínimo, y a cargo de un juego muy desastroso, esos parques de diversiones que están todos rotos, claro, que van bien. Así es. Y bueno, y ahí cuenta cómo James vive un verano intenso en su primer trabajo, que es en un parque de diversiones. Está muy buena, si quieren no le esquivan a la acción, pueden ir a ver esta comedia que está copada. De los mismos directores de Super Cool. Ah, mira vos. Así es. También tenemos Tu Última Oportunidad. La vida de Harvey Shine carece de brillo. Sin embargo, su triste existencia cambiará al conocer a Kate Walker, una mujer aburrida de su vida monótona. Es una comedia romántica. Acá para las chicas, pueden ir a ver con tintes de romance y comedia, la mejor peli. Origen Estados Unidos, dura aproximadamente unos 93 minutos. Ah, y es apta, sí, cortita, es verdad, y es apta para todo público. Bien. Por último tenemos Bellamy, así es. Como todos los años, el inspector Paul Bellamy pasa sus vacaciones con su familia en la casa de verano de su mujer, Francois, a pesar de que ella sueña con recorrer el mundo en un crucero. Es un thriller, origen Francia, y dura 110 minutos. Tenemos distintos, así es, pero tenemos distintos géneros, ¿no? Está bueno porque uno puede ir a elegir según los gustos y bueno, ir al cine. Eso está bueno. Está muy bueno. ¡Ay, hola, mi gente bella! ¿Este es el baño? ¡Ay, qué concurrido, eh! Hola, sí. Quien quieras que sos, estamos al aire. ¿Qué? ¿Al aire libre? Pero si yo acá no se ven las nubes. No, para, te explico. No se ven las nubes porque estamos al aire en FM Symphony. Esto es Tres Son Multitud. ¡Bienvenida! ¡Ay, qué tal! Me presento. Mi nombre es Katy Catión. Mucho gusto, Katy. ¿Te querés quedar a escucharnos, a hacernos compañía? Me voy a quedar, pero ¿saben qué? Me voy a ir detrás del acrílico que hay un muchacho muy bonito. ¡Qué ojos! Me voy a ir para allá, muchachas. Se ve que le gustó nuestro operador, que... Nico, ¿te pareció bonito? Muy bonito. Bueno. Buenísimo, Katy, dale, andá a hacerle compañía a Nico. Y bueno. Qué bueno, qué personaje, ¿no? Va cayendo gente a tres al baile. Va cayendo gente al baile. ¿Y qué les parece, hablando de baile, por qué no vamos a retroceder un poco en el tiempo para presentar un clásico? Ahora sí, es el momento. Ahora justo. Es el momento, dale. Muy bien. Bueno, dale. Entonces vamos a mandar un clásico y lo hacemos de esta forma. Don't tell. Muy bueno ese tema clásico, pero te comento un poquito de este tema. Contame. Nosotros elegimos los temas clásicos dependiendo, más allá de la antigüedad, de alguna historia que venga detrás del tema. Y la historia de este tema es que la cantante Gwen Stefani, de No Doubt, le escribió esta canción a su novio de como 5 años, que era el baterista del grupo. Ah, resulta que se estaban peleando, cambiaron de visión, y bueno, ella le escribió esta canción como una despedida, un cierre, que inclusive la sacó de su diario íntimo. Ella había escrito esto en su diario y la convirtió en canción. Después ella ahora está como solista, y bueno, él tiene otra banda y ese tipo de cosas. Mirá vos, qué interesante, que no lo sabía, y qué bueno saberlo, ¿no? Que hay una historia detrás de cada tema, que seguro detrás de cada tema hay una historia. Está bueno saberlo. Buenísimo, pero vamos a presentar nuestra próxima columna. A ver. Te comento que dale. Se llama De lo nuestro, lo peor. Sí, ¿por qué es de lo nuestro, lo peor? Es de lo nuestro, lo peor porque hablamos un poquito de las cosas que nos irritan a nosotras, que creemos que le irritan a todos los demás, que te irritan a vos que estás escuchando, a vos que estás por ahí arreglando algo en tu casa. Y bueno, la empezamos de esta manera. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En Tres Son Multitud, lo hacemos por vos. Llega De lo nuestro, lo peor. Arrancamos con la siguiente columna, De lo nuestro, lo peor. Quiero pedirle a todos nuestros oyentes que se imaginen las distintas cositas que les voy a ir diciendo. A ver, a imaginarse. Habitación, persianas bajas, silencio total dentro de tu cuarto, cama de una o dos plazas, te pusiste el pijama y te acostás. Chan, chan, chan. Las sábanas frías en invierno. No. ¿Podría haber otra cosa peor? ¡No! Das muchas vueltas en la cama hasta calentar las sábanas y finalmente te dormís. ¡Por fin! Todo muy lindo, estás en el quinto sueño porque venías de una semana movida, hipercansado, hipercansada, y de repente escuchás que se abre una puerta. Se abrió la puerta. ¿Y qué pasa? ¡Te prende la luz del cuarto! ¡No! ¡Bajón! Seguramente, Lía, seguramente era tu mamá, o tu pareja, o tu hermano que necesitaba algo de ahí. Bueno, lo busca mientras vos seguís acurrucado, acurrucada en tu cama, calentita, lo encuentra y sale del cuarto. ¡Por fin! ¿Pero qué pasa? ¡Te dejó la luz encendida! ¡Qué mal! ¡No! No, no, no, no, no. Entonces, vos que estabas durmiendo como un angelito, te vas despabilando. Y gritás para que te apaguen la luz. ¡Apagame la luz! O sos de esos valientes que se levantan muriéndose de frío para apagarla. Que también existe esa posibilidad, ¿no? Bueno, listo. Te volvés a acostar, apenas pasaron 35 minutos de tu siesta. Por eso te tirás un ratito más en la cama. Seguís durmiendo, ya no en el quinto sueño, sino que descendés al tercero. Al porque, tercero. Claro. Porque viste que uno no vuelve a dormir como antes de ser interrumpido. No. Entonces, ¿qué puede pasar? ¡Ay, me pica! ¡La señorita de al lado tiene hambre! ¡Suena el celular! ¡Ay, no! ¡Lo revoleo! ¡Lo tiro! ¡No! ¡Qué tontos que somos! ¡Nos olvidamos de apagarlo! Mira, y sigue sonando. Y sigue sonando. Nos olvidamos de apagarlo o por lo menos silenciarlo. No. Encima, ¿qué pasa? Encima, ayer le habíamos cambiado el ringtone discreto, ese que teníamos para el trabajo, para que no nos joda. Tipo ring ring. Claro, lo cambiamos por uno de esos que están a la moda y son bien ruidosos y molestos. No, mal ahí nosotros cambiando el ringtone. No. Evidentemente, hoy no es tu día. No. No pudiste dormir tranqui, entonces optás ¿por qué? Por encender un rato la tele. Tenés un cable con un mínimo de 80 canales. Sí, pero yo tengo el DirecTV Premium, tengo 850 canales. Me imagino, entonces algo vas a encontrar para ver en la tele. Algo tengo que encontrar. Hacés zapping de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y no encontrás nada.

Bueno, seguimos acá en Tres Son Multitud. Sole, ¿qué te pareció lo de lo nuestro, lo peor? Mire, la verdad que las tengo que felicitar porque me pareció una sección súper práctica. Me sentí muy identificada, sobre todo en la parte de que te suena el ringtone. Cuando pusiste un ringtone así potente, tipo la vecinita, y te suena en el medio de la siesta, que es un bajón tremendo. Así es. Sí, me tocó mucho por ese lado. Y bueno, lo de las películas, ni hablar. Claro. Pero bueno, no sé ustedes, chicas. A mí, por ejemplo, con el primero, el de las sábanas frías en invierno, es terrible, es terrible. Le digo, chicas, que a mí me pasó ayer lo de las sábanas, ¿eh? Igual esto parece que me grabaron a mí hoy y claro, dijeron todo lo que me pasó en la tarde. La historia de Lía es. Más o menos, más o menos. Bueno, ¿qué les parece si les pasamos el número a nuestros oyentes? Dale. El que quiera nos puede llamar, nos puede comentar si se sintió identificado con esta columna, con algún algún punto de estas cosas que nos irritan, o si tienen alguno nuevo y lo podemos incluir para el próximo programa. Dale. ¿No? Dale, el número es 4732-1122 y en Facebook nos pueden encontrar como Tres Son Multitud. O nos pueden agregar al Messenger. Y nosotros ahora, si nos mandan un mensajito, lo leemos y le mandamos un saludito. Tres, en todo en letras, tressonmultitud@live, como vida, pero en inglés, .com.ar. Muy bien. De paso le vamos avisando a la gente comentando que puede entrar a nuestra página y de ahí vamos a estar subiendo los audios de los programas. Así que la gente que no lo puede escuchar, por ejemplo, le mandamos un saludo grande ya que está a Carpe Diem, un programa que está saliendo en Zona Sur, en Radio Net. En este horario que nos querían escuchar y viceversa, pero bueno, son cosas de la vida, estamos en el mismo horario, les mandamos un saludo muy grande y bueno, ellos van a ser un par de los oyentes que nos van a escuchar por la página. Así que pueden entrar y mirar eso y también vamos a estar haciendo una sección dedicada a justamente esta columna que hicimos hoy de lo nuestro lo peor, donde la gente va a poder poner las cosas que le irritan. Y después lo vamos a estar ampliando en los programas. ¿Qué les parece? Tal cual, invitamos a todos a que digan algo que les irrita, algo que les molestó durante el día. Y bueno, lo incorporamos al show y lo ponemos como algo de ustedes, también para que se vayan identificando más con el programa. Qué bueno. Buenísimo, muy bueno. Bueno, chicas, tenemos un par de saluditos que mandar. Yo no diría un par, yo diría bastantes. Muchos. Pero sí, es verdad, hay saludos. ¿Por dónde empezamos? Y empecemos al principio de la lista que hicimos. Así es, porque venía con lista para no olvidar a nadie. No. Tenemos. Nos están escuchando desde San Fernando. Les mandamos un saludo a Janet, a Oriana, desde Escobar, a Valentín, a Gastón, a Sole, a Kiara. También tenemos en Villa Adelina a Mariela. En Villa Luro tenemos a Tincho. Está Silvia en Escobar también. Tenemos Leti. A Nelly. Así es. Tenemos a... Vamos a esto vamos a ser puntuales porque... Tenemos cumpleaños hoy. A ver, ¿a que sí que cumple? Vamos a mandarle un beso grande a Alex, que cumple 18 años. ¡18! ¡Qué linda! ¡Qué lindo! Y también 18 años cumple Maggie, a que sí que estamos... Y que ya estamos doble saliendo cumpleaños. Para el cumpleaños, me parece. Sale... ¡Ah, se van de cumpleaños, chicas! ¿Dónde sí, es el cumpleaños? Es en Recoleta. Y vos también te vas de cumpleaños, ¿no es cierto, Lía? Yo sí, voy de cumpleaños de un amigo mío del trabajo, se llama Pablo. Yo voy más para el lado de Palermo. Ah, bueno. Bueno, pero vamos para todos la misma, para el cumpleaños, sí, ¿no? Para el mismo lado. A que sí que tres cumpleaños hoy. A full. Así es. También mandarle un saludo a los chicos con quienes estuvimos nosotras dos anteriormente, el programa de radio en el que estábamos en otra emisora, pero les mandamos un saludo muy grande porque ellos de alguna forma nos inculcaron este amor por la radio. Si bien nosotras vamos, ya que estamos en este último bloque agradeciendo. Somos actrices hace bastantes años de teatro. Surgió este amor por la radio hace un par de meses. Y bueno, y acá nos juntamos para hacer este programa. Así que le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Realidades Cruzadas que están en La Fénix. Y bueno, un saludo muy grande para ellos. Así es. También tenemos que mandarle saludos a todos los familiares que siempre están ahí apoyándonos, a Romy, a Luli, a Maga, también a Juli, a Gerardo, a Samira, a Flor, a Johnny, a Ariel y también especialmente, chicas, a Fernando Jordán, que íbamos a venir el lunes pasado a su programa, pero bueno, por un problemita de salud de Jordán no pudimos venir. Pero bueno, le mandamos un saludo y seguramente ya vamos a ver. Ya va a haber oportunidad para estar en el programa de él. Y chicas, yo quiero aprovechar para comentarles que mis papás acaban de llamar de Miami, viven allá, y me llamaron y me mandaron saludos. Así que la Symphony con Tres Son Multitud llega hasta Miami. Mirá así vos, que bueno, acá chicas, de acá nomás. Un para arriba, ¿eh? Bueno, son mucha gente y se van sumando. Gente que también... entró a la página, a la hermosa página que tenemos de Tres o Multitud y nos dejó mensajes, vamos a leerlos. ¿Qué dicen, Solé? Dicen, Celeste, dice, me encantó la página, cómo me va a encantar el programa, dice, voy a ser oyente por grabaciones, pero oyente al fin, éxitos. ¿Tenemos un llamado? ¿Sí? Tenemos un llamado, chicas, el primer llamado. ¡Oh! ¡Qué a lindo! Ver. Hola, Lía. ¿Hola? Hola. La que sabe quién soy. No, no sé quién sos. Iván, de Jayalía. No, Iván de Jayalía, de Miami. Tu papá me llamó para que te pusiera aquí en la computadora que estábamos viendo. Hola, Iván. Y les comento que Iván es cubano y trabaja con mi papá allá en Miami. Así que tenemos un llamado desde allá. Muchísimas gracias, Iván, por llamar. Te mandamos muchos saludos desde acá. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos el próximo sábado también a las 7. Para que nos escuches. Que nos sigas llamando. Cuídense mucho. Gracias, igualmente, gracias. Iván. Bye. Ahí está, buenísimo, chicas. Pero de Cuba, uno se siente importante con un llamado así. Ojo, chicas. Cuidado, bien, cuidado. Bien. Y eso bien. Que le estamos haciendo competencia a Argentina-Colombia que siguen 1-0, ¿eh? Mirá que así es. Otro... Vamos a seguir leyendo la página. Silvia y Daniel que nos dicen... Faltando solamente 2 horas para el debut, les deseamos toda la mer del mundo, éxitos y que sea por mucho tiempo. Los caminos de la vida son raros, distintos para todos y ustedes alumbran todos los caminos al ver su fuerza y empeño. La página está genial. Besos a Dani y Silvia. Me reí porque en realidad me emocioné por eso. Yo chicas. También, chicas. Qué patética. Y bueno, es algo que estamos arrancando y bueno, esperamos que... Este fue el primer sumando. Programa, tuvimos un poquito de nervios, conociendo la radio nueva, pero bueno, ya va a ir saliendo mejor y los esperamos a ustedes también para que estén junto a nosotras. Así que los esperamos, ¿dónde los esperamos el próximo sábado? Los esperamos en FM Symphony 91.3. Les recordamos que nos pueden ir agregando al Facebook, en el grupo Tres o Multitud, a la página, la hermosa página que creamos. Que es www.tresomultitud.es.tl. Si quieren chatear con nosotras y ir conociéndonos, pueden hacerlo al mail que es tresomultitud@live.com.ar. ¿Y me falta algo, chicas? ¿A qué hora, Solé? Y nos van a encontrar el sábado que viene a las 7 de la tarde, haciendo un poco la previa de los sábados. Sí, por ahí ahora estás por salir. Así es, sí. Vamos a estar después con en el próximo programa, ¿por qué no vamos a dar datos, dónde está copado ir? Que hay varios lugares y bueno, vamos a ir tirando todo. También bueno. Próximamente vamos a ir tirando algunas noticias. Próximamente vamos a tener invitados y qué invitados, ¿no? Ojo con los invitados, chicas. Igual ya tuvimos una invitada acá hace un ratito, Katy Cationa, ¿no? Se llamaba así. Que interesante. Venezolana me pareció, ¿no? No sé, sí. Habría que preguntarle. No, por el tono, pero no dijo nada hasta ahora. Bueno, yo calculo que por lo que dijo, que estaba ahí, que se fue para el otro lado con se el fue operador. Con Nico. Se fue ¿qué con habrá Nico? Pasado? Eso para mí va a volver. No se sabe, va para volver, mí Katy Cationa va a volver. Y si no vuelve por nosotras, volverá por Nico. Va a volver por Nico. ¡Epa! ¡Epa, Nico! Bueno, chicas, invitamos a todos a que nos vuelvan a escuchar la semana que viene a las 7 por acá por Symphony. Y acordate que 2 son compañía, pero 3 son multitud. Hasta el sábado que viene, chicos. Un beso.